Después del asalto al cuartel de Tarazanas, el 18 o el 19 de julio, en que murió Ascaso, los anarquistas, ¿por qué no detuvisteis y encerrasteis a los representantes del poder burgués que os estaban esperando en el Palacio de la Generalitat, esperando para ver qué hacíais con ellos? ¡Ay! Estáis tocando todos los puntos básicos de una situación que continuará siendo siempre motivo de discusión para los historiadores. Habíamos hecho la resistencia al fascismo sobre la base de la unidad del antifascismo. Habíamos combatido juntos CDT, UGT, socialistas, republicanos, Rabassaires, comunistas, todos estábamos juntos. Y para nosotros se nos planteó el problema que será siempre problema clave de todas las revoluciones y de todas las revoluciones. O se toma el poder, como preconizaban los socialistas, los comunistas, o se toma el poder y desde el poder se impone, o se mantiene la unidad del conglomerado de fuerzas que han posibilitado un triunfo popular. Como nosotros no queríamos tomar el poder porque éramos partidarios de destruirlo, tomar el poder era renunciar completamente a nuestras ideas, que nos ha censurado la intervención en el gobierno de la Generalitat y del gobierno central. ¿Qué se hubiera podido decirnos de nosotros si instalamos, por lo menos en Cataluña, la dictadura anarquista? Se hubiera podido decir mucho más y con más razón todavía. Pues claro, se constituyó el Comité de Milicias Antifascistas, en el que estábamos todos. Y sobre esta base, sobre la base de las realizaciones de tipo popular, a las que de momento nadie se opuso, no hay que olvidar que Lizarra Bella se da la gloria de haber firmado el famoso decreto de colectivizaciones. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo, aunque luego todos empezaron a torpedearlo cuando pudieron. Pues se mantiene esa unidad de antifascismo. No son fuerzas, no los podemos ver como representantes del mundo burgués, son representantes de movimientos, de organizaciones, que han luchado codo con nosotros contra la tentativa de golpe de Estado fascista. Y mantenemos esa unidad del antifascismo, primero a base del Comité de Milicias Antifascistas, y después se nos convence de que, para el efecto exterior, valía más mantener ese mismo espíritu de colaboración, pero recordando la Generalitat, porque la Generalitat tiene ya una tradición que viene de la Edad Media, de representatividad de las fuerzas populares, el tercer Estado, la mano baja, la mano alta, la mano media, por ahí vamos aceptando muchas cosas que no hubiéramos debido aceptar. Pero es un círculo vicioso en el cual se van a encontrar encarados, sean los que fueron los protagonistas de nuevos hechos revolucionarios, aquí o fuera de aquí, es igual, porque el fenómeno se ha repetido en Yugoslavia, y se ha repetido en China, y se ha repetido en Argelia, y se ha repetido en Cuba, y se ha repetido por todo el mundo. Estos lo han resuelto tomando el poder, como el caso de Fidel Castro en Cuba. Como nosotros no queríamos tomar el poder, porque éramos contrarios al poder, pues teníamos al elevado de la puente, o mantener la unidad del antifascismo, o matarlos a todos, y como no éramos tampoco sanguinarios, ni pensábamos matar a los que habían estado combatiendo a nuestro lado durante 3 o 4 días, pues ahí viene la explicación de por qué no hicimos eso, que tu pregunta es de por qué no lo hicimos.